como una hierba silvestre que después de haber sido pisoteada vuelve a erguirse. La vida vuelve. La vida. Por mucha sangre que haya que perder, por mucho muerto que haya que vencer, la vida vuelve. La vida vuelve. Y nadie la podrá borrar jamás. Bueno, el querido Mauric Teixeira, que siempre está en la audiencia, siempre está cerca de la radio. Cuando la radio lo precisa, él siempre está al lado nuestro. Hoy está en contacto telefónico, lo tenemos en vivo, aparte de su música y su canción. Buen día. Bueno, muy buen día, queridos amigos, querida Ángela, querido Dan, Blanquita, en fin, queridos afectos, amigos y amigos de verdad. Seguro. Un placer. Lo mismo decimos nosotros, Mauri, contigo. Y está, vos no parás nunca. Siempre hay algo para anunciar que va a ser Mauri, donde va a estar presente. Contanos la invitación actual. Bueno, la invitación actual está dentro de los estamentos del carnaval. Claro. El 12. Ahora hacemos una actividad con una de las dos mulas que sale de acá de la zona oeste del Cerro Montevideo, que es la que vuelve, y la otra es Barrio Querido, pero de la que salimos nosotros y sacamos con la anuencia de la familia de Alanis, del señor Peter Alanis, que nos tuvo la deferencia y la confianza de confiarnos un gran título para poder dar la prueba de admisión, que va a ser el 17 de noviembre, ahora es jueves 17, a las 21 horas en el Teatro de Verano, para la prueba de admisión. Y el de ahora entonces hacemos una jornada... Pero espérate un poquito, ¿son dos murgas entonces que salen de ahí, Barrio Querido y la que vuelve? Sí. Ay, sí, está. Barrio Querido es la que está Gerardo Nieto y el Pulpa Méndez, y en fin, después de muchos años de no tener representatividad en toda esta zona que es muy grande, es una quizá de las zonas con mayor población de nuestro querido Montevideo, y no tener representatividad, esta vez vamos a hacer dos murgas las que vamos a estar jugándole un poco los boletos para poder participar de nuevo en el carnaval de Montevideo. O sea que van a dar la prueba, Mauric. Sí, el 17 de noviembre, ahora es jueves, en horario central, estamos dando la prueba en el Ramón Collazo, a las 21:30 horas. Gerardo Nieto está en Barrio Querido, dijiste. Sí, y Pulpa Méndez y otros muchachos acá de la zona. Y nosotros somos todos quizás la representación o la consecuencia de la soberana, ¿no? Al estar metido la familia Alanis, sobre todo el gran Peter Alanis, que tuvo la deferencia y la responsabilidad de cedernos para este carnaval el título de la que vuelve, para que podamos participar en el carnaval o por lo menos dar la prueba, ¿no? Que eso es lo más importante en este momento. Y este 12, este sábado, hacemos un beneficio, como se estila en todos los conjuntos de carnaval, sobre todo los que sacamos la mula con nuestro propio esfuerzo, en la cual no hay dueños que ponen dinero, sino que nosotros mismos somos con un sentido de identidad que nos apropiamos de la responsabilidad primero que tenemos ante la gente y ante tamañas personalidades que confiaron en nosotros, de ponernos la murga al hombro y con nuestros propios medios sacarla de la mejor manera posible y dar los pasos necesarios con arte, con un poco de talento y con mucha alegría, ¿no? Y gente referente de la zona, como la familia Uviña, la familia Ruino, y bueno, y un montón de gente muy agradable, y sobre todo artistas realmente importantes de la zona del oeste. Este festival, Maurí, como siempre ocurre en estas épocas, empieza, ¿no? Después se van multiplicando. Sí, es para, claro, para obtener los recursos que implica el sacar la murga. Por supuesto, porque nosotros la sacamos a nivel personal, ¿no? Nosotros asumimos la responsabilidad, todos los integrantes de la murga, y acá no hay gente, como generalmente hay gente que pone un dinero y bueno, y saca la murga trayendo jugadores aquí, jugadores allá y listo. No, esto es, tenemos un sentido de pertenencia y nosotros mismos con nuestro esfuerzo la estamos poniendo en marcha para esta prueba. Y en fin, digo, este 12 en la Federación de la Carne, que es un sindicato importante, que con mucha trayectoria, que es un teatro hermoso, aparte que está acá en Holanda, en Grecia. Hacemos el festival de La Que Vuelve, y entonces va a estar la otra murga, Barrio Querido también, va a estar Mano a Mano, van a venir los Diablos Verdes, los queridos Diablos Verdes, que también son amigos entrañables, la familia Iglesias, con todo lo que ellos significa, Candón Verde también, que es un grupo de candombe, y va a haber una discoteca con música, y bueno, vamos a traer elementos para la gente que venga, para hacer rifas, para beber, pasar un momento muy agradable, en fin, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer los artistas a nivel barrial, más de un barrio tan importante como es toda la zona oeste, ¿no? Que es, sí, es en La Teja, Cerro, toda aquella, sí, zona. Sí, Santa Catalina, claro. Paso de la Arena, es todo hasta casi Santiago Baje, toda la zona oeste. Es enorme. Sí, y realmente hacía prácticamente 30 años que no teníamos representatividad. Y viste que la gente es cuando tiene representatividad, es como que quiere también, vuelve a tener sentido de identidad, ¿no?, de vuestros artistas. Y eso es interesantísimo, porque es como un sentido de unir y vuelta, y un sentido de pertenencia y un orgullo de representar a la zona, y ellos también, la gente siendo representada también. Claro. Claro. Va a haber cantina, como siempre en estas cosas, es donde uno puede colaborar, ¿no? Comprando cosas, sí, de comer, por supuesto, de tomar. Sí, va a haber, bueno, como la colaboración de tan solo 50 pesos, muy económico, y bueno, va a haber para de todo, porque vamos a llevar también cosas hechas caseras. Va a haber todo lo que hay en un festival de murga. Ahí está. Y la entrada es muy barata. Sí, es un bono de 150 pesos tan solo, es algo nominal, pero que si, todo lo que seas en este tipo de cosas que se sacan a puro, digamos, pulmón y a puro corazón, y con un gran sentido de responsabilidad para la gente, y de todo punto de vista, no del punto de vista artístico como del punto de vista personal. Y bueno, es para pasar un momento muy lindo, agradable, en un lugar muy hermoso como la Federación de la Carne, que es un gran, tiene un teatro hermosísimo adentro, con un buen sonido, va a haber una discoteca, etcétera. Y bueno, y todos los compañeros que colaboran, ¿no? Que te repito, van a ser Diablos Verdes, Mano a Mano, Candón Verde, la otra propia murga de Gerardo Nieto y Alburca Méndez, Barrio Querido, va a haber candombe, no, va a haber todo. Va a haber de todo. Y el local es un local muy conocido, donde se hace, que es la Federación de la Carne, en Holanda y Grecia. Sí, en Holanda y Grecia, sí, es un lugar muy, muy, muy simbólico de acá de la zona. Ahí va. Bueno, Mauric, felicitaciones como siempre, la audiencia queda toda convocada para participar y después nos cuentan cómo les fue. Bye, sí, claro. Sí, esperemos que nos vaya, sobre todo con mucha alegría, sí, que estamos tomando esto, con mucha responsabilidad, sobre todo, con mucho amor, ¿no? Como hacemos todo, las cosas artísticas que encaramos. Y bueno, y siendo siempre honrados con nuestra audiencia, a la cual somos tan respetuosos y a su vez tan consecuentes, ¿no? En el cual agradecemos mucho eso. Sí, hemos tenido tantos amigos a través de tantos años y referentes realmente importantísimos desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Y bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de ser partícipes de CX36 y estar a las órdenes siempre para lo que nos necesiten. Igualmente. Te leemos un mensaje, Mauri, que nos escribe Luis Alberto Viñas del Cerro. Dice: un gran saludo, un orgullo para el barrio tener una murga y a Mauri como integrante. Dice Luis Alberto. Luis, eso es lo que te decía, ¿no? Que Luis, la familia Viñas es una familia referente de la zona acá, ¿no? Que es que él y su familia están en la murga, y aparte sobrino del gran Peta Uriña, ¿no? Claro. El capitán de capitanes de nuestra selección uruguaya en la época del 60. Hay mucha identidad en esta murga. Es la que vuelve. Mauri, muchas gracias por la información, por el contacto y por estar siempre presente, y que salga todo muy bien el próximo sábado. Los esperamos a todos en la Federación de la Carne, en Grecia y Holanda, a partir de las 19 horas, en este festival en el cual vamos a ser integrados para toda la zona y con artistas de la zona. Porque hay otra característica. La zona oeste ha sido siempre diríamos, alimento de todo el carnaval de Montevideo. Se ha nutrido siempre de artistas de acá de la zona, todo el carnaval, de grandes artistas. ¿Cómo no? De raíz popular. Mauri, muchas popular, gracias. Sí. Hasta la próxima. Pero un gran abrazo, estimada y querida amiga, estimados y queridos amigos, de tan cara audiencia y de tan... Yo soy amigo de los amigos, y eso es algo muy, muy apreciado. Bueno, recordanos cuando se venga la fecha de la prueba, para acompañar. ¿17 era? Sí, el 17. Sí, sí. Jueves, cuando se acerque 17, la fecha. La semana que viene. Sí, jueves, sí, claro, el otro jueves. Es el horario central a las 22, estamos subiendo a Ramón Collazo a dar nuestra prueba de admisión. Bárbaro. Como corresponde. Un abrazo. Así que, no sé, estoy realmente emocionado y orgulloso de tener amigos como ustedes. Y una audiencia tan consecuente, ¿no? Gracias. Arriba. Gracias, un abrazo. Gracias. Sorprendí cuando me fui a afeitar mis arrugas de la guerra. Son heridas que ya no cierran. Entonces me sangró esta canción de amor. Es que siento encallecidos los recuerdos y los olvidos. Entonces me animé a preguntar. ¿dónde quedó?